que han hecho acá o la cantidad de mates que regalaron muestra que desde cierta concepción un medio de comunicación se hace colectivamente, de una manera plural, albergando voces, posiciones, instituciones muy diversas. La radio cumple 5 años, pero la idea de que esta universidad tenga una radio es muy anterior. De hecho, esta universidad tuvo primero un estudio, primero tuvo las instalaciones y mucho después tuvo una radio. Quiero decir que para esta universidad asegurar el derecho a la comunicación siempre fue un principio y trabaja desde hace mucho tiempo atravesando distintas gestiones y periodos de gobierno, orienta las políticas de esta universidad. Hoy está en discusión lo que tenemos que hacer los medios de comunicación y lo que tenemos que hacer las universidades públicas. Y la radio cumple 5 años, el mismo año que la UNCS cumple 25 y el mismo año que la reforma universitaria cumple 100. Y me parece que hay una vinculación entre todos estos aniversarios. Hay algo para celebrar en común en los tres casos, que es las formas autónomas, plurales, diversas y heterogéneas de mirar los problemas y la función social que creemos tenemos que cumplir las universidades. Creo que FM La Uni ha ido construyéndose como un espacio que probablemente es uno de los que mejor identifican lo que esta universidad es o lo que esta universidad quiere ser. Hay aquí, efectivamente, ustedes mencionaban como parte del proyecto de la radio, dándole cuerpo y voz a la radio, a estudiantes, a docentes, a investigadores, investigadoras, no docentes, organizaciones sociales, organizaciones del territorio, y esto no es otra cosa que lo que es esta universidad. Muchas veces la discusión con los medios universitarios es, por un lado, qué queremos decir y quiénes queremos hablar, y por otro lado, a quiénes le queremos hablar. Y acá dijimos desde el primer momento que no queríamos un medio de universitarios para universitarios, sino que queríamos sostener el desarrollo de un medio público que se produjera desde una universidad pública, no desde cualquiera, sino desde esta universidad pública ubicada acá donde está, y sabíamos que eso nos comprometía a hacer sonar en esa radio muchas más voces que las nuestras y hacer que lo que decíamos lleguen a muchos más que a los que estamos acá dentro de la universidad. Creo que FM La Uni va logrando ese tránsito. Efectivamente, en una franja, en un espacio muy particular, que no es una radio comercial, efectivamente tampoco es una radio comunitaria, pero es una radio que hacemos entre muchos y que hacen ustedes colectivamente. Para la gente que trabaja en la radio de manera permanente, sé que esto es mucho más que un trabajo, es un desafío profesional, es un desafío político, y de verdad en estos tiempos, en estas horas de ataque tan frontal a los derechos en general, al derecho a la educación, al derecho a la comunicación, sostener FM La Uni del modo en que lo hacemos creo que es la mejor respuesta pública que podemos dar acerca de para qué estamos las universidades o para qué tantas universidades. Así que les agradezco mucho, felicito a todos y a todas las que durante todos estos años han hecho FM La Uni, que como vimos es mucha gente, y espero que los próximos años nos encuentre acá, siempre defendiendo el derecho a la comunicación, ojalá en tiempos mejores.